en México. Feministas y organizaciones presentan sus candidaturas y propuestas de cara a la elección de las 100 diputadas y diputados que conformarán la Asamblea Constituyente del Estado de México, encargada de redactar la Carta Magna de ese Estado en los próximos meses. ¿Cuáles son las prioridades de estos grupos y qué debería contener una constitución respetuosa de los derechos de las mujeres? Las compañeras de CIMAC Noticias con la información. De cara a los comicios del próximo 5 de junio para integrar la Asamblea Constituyente, que analizará y aprobará la Carta Magna de la Ciudad de México, las feministas hacen escuchar su voz para que la futura Constitución capitalina estipule, refuerce y garantice los derechos de las mujeres en esta urbe. Ya sea por la vía partidista, independiente o a través de grupos civiles y sindicalistas, las mujeres han presentado una diversidad de propuestas con miras a que la Ley Suprema de la capital del país estipule la no discriminación y la no violencia y preserve la conquista legal alcanzada en 2007 para decidir libremente sobre la maternidad. La Asamblea Constituyente estará integrada por 100 diputaciones, 40 por designación y 60 electas por la ciudadanía. Su función será analizar y aprobar el borrador del texto que elaborará una comisión redactora integrada por 28 especialistas, de los cuales 13 son mujeres. Así, por ejemplo, una de las candidatas externas por el Partido de la Revolución Democrática a la constituyente es la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien planteó lo siguiente. Con esta constitución buscamos garantizar derechos y responsabilidades de mujeres y hombres diversos, que nos proponemos concretar procesos para construir un horizonte real, verdadero, tangible, vivible, de igualdad, libertad y paz en la convivencia social y la cultura en nuestra ciudad. Se trata de una propuesta feminista que se nutre de esta filosofía política y de los movimientos y causas políticas que le han dado vida. Marcela Lagarde es ampliamente reconocida como una de las principales teóricas del feminismo en México y América Latina, quien en 2003 fue diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática y desde el Congreso redactó y promovió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se estipula el delito de feminicidio y la alerta de violencia de género, actualmente en operación en los estados de México, Morelos y Jalisco. Con el mismo tenor, las feministas y candidatas independientes Elsa Conde Rodríguez y Orfe Castillo Osorio, titular y suplente respectivamente, informaron que su plataforma de campaña se sustenta en tres ejes: autonomía económica, reproductiva y política para las mujeres. Este lunes 16 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral otorgar el registro a ambas aspirantes, luego de que en un primer momento el Instituto Nacional Electoral invalidó las miles de firmas de apoyo ciudadano presentadas por Elsa Conde y Orfe Castillo para acceder a las candidaturas independientes. Escuchemos. El tribunal, en un acto garantista de los derechos políticos de quienes habíamos impugnado por segunda cuenta, directamente ha ordenado al Instituto Nacional Electoral que registre nuestra candidatura. Y bueno, pues nosotras junto con otros nuevos candidatos nos vamos a sumar a la boleta para este 5 de junio y bueno, pues en total vamos a quedar 21 independientes. Conde fue diputada federal por el Partido Alternativa Socialdemócrata y militó en México Posible y ahora es integrante de la red Mujeres en Plural y otras campañas feministas. En tanto, Orfe Castillo fue directora de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y actualmente forma parte de Asociadas por lo Justo y de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Fue también funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En paralelo, activistas y sindicalistas feministas propusieron que la próxima constitución política de la capital estipula el derecho al trabajo digno, la igualdad sustantiva, la no violencia y el acceso a la justicia laboral para las mujeres. Integrantes de la campaña Trabajo Digno y la Red de Mujeres Sindicalistas entregaron a Porfirio Muñoz Ledo, miembro de la Comisión Redactora de la Constitución Local, una propuesta ciudadana sobre derechos laborales con enfoque de género. Norma Malagón, de la Red de Mujeres Sindicalistas, resaltó los ejes primordiales que deberían quedar plasmados en la constitución. Escuchemos. Tenemos cuatro ejes fundamentales: derecho al trabajo digno, la igualdad sustantiva, la no violencia y el acceso a la justicia. Y algunas de las cosas están planteadas en la propuesta, pero nos parece que hay cosas muy necesarias que se tienen que incluir en el marco de la ley. Tiene que ver con el tema de la igualdad sustantiva respecto a lo que es la estabilidad en el empleo y el acceso a la seguridad social, que no se plantea en el marco de la ley que está presentada por la comisión redactora. Asimismo, para integrantes de la campaña Trabajo Digno, otro tema ausente en la propuesta es el acceso a la justicia laboral con enfoque de género. Y es que señalaron, las iniciativas judiciales juzgan todos los casos de hostigamiento sexual, despido por embarazo o violencia laboral como despidos injustificados, lo que invisibiliza las causas que originan estos abusos. Y es que según datos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, en 2015, cerca de 10.000 solicitudes de asesoría por abusos laborales fueron de mujeres. Más de 5.000 correspondieron a trabajadoras de entre 31 y 60 años y más de 60.000 fueron de empleadas con un ingreso inferior a los 3 salarios mínimos. Otra propuesta de la campaña Trabajo Digno es que la Constitución reconozca para las trabajadoras del hogar remuneradas todos los derechos que establece el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad social obligatoria y prestaciones, garantías que a nivel federal son negadas ante la falta de ratificación del Estado mexicano a ese convenio. Desde México, para Informativo Voces Nuestras con información de Anayeli García y Angélica Soto, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.